El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo los trata el frío en la radio de EVE? En este momento estamos bastante templados, pero está duro afuera, ¿eh? Está duro, sí. Me gusta eso de la... no sé si lo vengo escuchando bastante, que son como dagas, el frío sí. Como dagas. Cuchillos. Como dagas, mira vos, qué figura literaria, sí, ¿eh? La verdad que sí. Como una daga que se clava, bueno, en fin. Pero esta reunión nos da calor. Me parece que sí, efectivamente. Nos da calor entre todos. Así es. Bueno, Juan Carlos, ¿por dónde querés arrancar? Quiero pedirte una mirada sobre el tema YPF. Recién comentaba Luispa el comunicado del Partido Justicialista Nacional que difundió Cristina Fernández de Kirchner. Pero, ¿dónde estás poniendo el ojo en el tema después de la decisión de la jueza Priesca? Sí, no leí, no escuché lo de Cristina todavía, ¿no? Pero, bueno, yo creo que de algún modo se compadece este fallo, aunque ya hay antecedentes del anterior juez de este tipo de conductas, ¿no? De otros momentos. De grieza, ¿no? Pero yo en este momento no puedo más que asociarlos a las políticas hegemónicas del gobierno de Estados Unidos como potencia mundial, que actúa violando todo tipo de leyes internacionales, de todo tipo de relaciones diplomáticas, todo tipo de acuerdos de las Naciones Unidas, de las organizaciones regionales, de las autonomías de cada uno de los gobiernos, decide actuar violentamente en cualquier país, a cualquier otro país, amenazar a cualquiera. Por lo tanto, hay un hegemonismo violento que peligrosísimo, porque cuando se alteran las relaciones políticas pacíficas, cuando se alteran las relaciones donde se negocian los conflictos y los problemas económicos, regionales, fronterizos, entonces te vas acercando a una situación de facto de violencia. Y yo creo que este fallo es de una arbitrariedad tan pero tan grande, es un verdadero despojo, un robo. Nos quieren sacar la empresa petrolera, no solo que es la más grande empresa de la Argentina, sino que Vaca Muerta es una de las reservas de petróleo y gas más grande del mundo, creo que es la segunda en gas y no sé si la cuarta en petróleo. O sea, mediante un fallo judicial de una oscura jueza de Nueva York, nos quieren despojar a favor de unos usureros famosos internacionales que son estos buitres, como su nombre lo indica. Por lo tanto, francamente, creo que es una cuestión virtualmente colonial. Yo escribo todo el tiempo y hablo de neocolonialismo y a veces algunos me miran torcido, pero la verdad que hay un imperio mundial que actúa hacia los otros países como el nuestro en forma colonial, y mucho más cuando hay un gobierno como el argentino, no es lo mismo en otros países del continente que tienen dignidad, que se subordina a esos dictados coloniales. Esa es mi impresión. Yo voté la reestatización de YPF en el 2002. ¿Eras diputado cuando se recuperó? Era diputado nacional. En realidad, no es la reestatización, porque sigue siendo una sociedad, es la recuperación del control de la empresa por parte del Estado. Sí, se compra, es la recuperación del 51% del porcentaje accionario. Que implica que el Estado, por eso hablo de reestatización, el Estado pasa a tener el control político de la empresa porque tiene el 51%, y desde ahí el Estado Nacional gobierna a la empresa. ¿Y qué recordás de esa sesión? Mirá, fue muy conmovedor. Yo fui, bueno, como todos los diputados, 4 años, fue la decisión más trascendente, de creo que de todos nosotros, no solo mía, porque todos éramos conscientes que estábamos recuperando un bien fenomenal del Estado que había sido enajenado también en términos coloniales, porque lo que estaba haciendo el privado de aquel entonces, que era Repsol, que era una empresa española, era una situación también colonial, porque estábamos perdiendo reservas tanto de crudo como de gas, y todas las utilidades que eran importantísimas las remitía a sus casas matrices. No quedaba nada, no se capitalizaba, no había inversiones. Incluso la Argentina tenía que empezar ya a importar, ¿no es cierto?, combustible. O sea que era una situación, con esto de la privatización y la eficiencia de la privatización y la ineficiencia del Estado, eso era un bolazo infernal como siempre. Por lo tanto, en fin, la iniciativa de Cristina, de la Presidencia de la Nación, de terminar con este oprobio, en fin, hubo como siempre quienes defendieron la privatización, pero fueron, nosotros teníamos una amplia mayoría después de las elecciones del 2011, Pablo. Claro, teníamos claro. Una mayoría importante, más muchos otros, yo ya no recuerdo el resultado, más muchos otros que no formaban parte de nuestro bloque, que también lo votaron. Entonces fue un gran triunfo, un gran momento. Yo diría, en mi experiencia como diputado nacional, fue la más trascendente. Sí, por lo tanto, esto no sé cómo calificarlo, por eso creo que forma parte de una de decisiones coloniales, o sea, en lugares ultramarinos como la época de la colonia se tomaban decisiones y acá aceptar lo que establece el rey. Y acá hay un virrey ahora que se le subordina totalmente, en fin, me revela, no creo que esto se vaya a terminar concretando, porque finalmente yo creo que va a haber una gran reacción popular y de la sociedad democrática que lo va a impedir. 3 de mayo del 2012, 208 votos afirmativos. Ah, bien, bueno. Y en el Senado, 63-3 había sido la votación. Bueno, y acá en ambas cámaras, sí. Imagínate que hay 257 diputados, votaron 208. Sí. El bloque nuestro éramos 130 y pico. O sea que votaron 70 diputados y diputadas más que no eran de nuestro bloque. Cuando digo bloque, con algunos aliados ya, pero éramos más de, teníamos quórum propio y mayoría. Claro. Un momento mirá glorioso. Mirá quienes votaron a favor en ese momento, radicales como Ricardo Gil Lavedra, Mario Negri, Ricardo Burjaile, parte de la mesa de enlace, digamos, representante de la patronal agropecuaria. Bueno, estaba Pino Solanas, Gerardo Morales, que era senador. Luis Juez votó también a favor. Y votaron radicales, hubo radicales. Sí. Sí, y en contra votaron Elisa Carrió, Patricia Bullrich, bueno, Graciela Camaño votó en contra, Jorge Triaca. Y estuvieron ausentes Margarita Stolbizer y Gabriela Michetti. Mira vos, Margarita Stolbizer ausente. No puedo recordar por qué Graciela Camaño votó en contra, porque la verdad que sus votos siempre fueron discutibles, controversiales, sí. Pero que vote contra YPF, la verdad que no lo puedo comprender. Pero lo que importa, porque si no entramos demasiado en detalles y circunstancias que nos superan, que votaron mayoritariamente las cámaras, porque también en el Senado. Sí, claro. Así que bueno, fue una decisión trascendente que ahora nos la quiere. ¿Por qué? ¿Por qué no mandan de vuelta al Congreso la privatización de YPF ahora? Sí. Puede ser que lo haga, pero le va a costar un poquito, ¿no es cierto? Lo hacen a través de un golpe de furia de un poder transnacional, colonial, en fin. No es que me quiera quedar en la anécdota, pero te empezás a meter en estas cosas y encontrás cosas muy llamativas. Vos votaste como parte del Frente Nuevo Encuentro. Sí, efectivamente, nosotros teníamos un bloque propio de Nuevo Encuentro, que éramos 5 diputados. Así es. Gastón Arispe, Juan Carlos Junio, Carlos Heller, Zapatela, Carlos Raimundi y Carlitos Raimundi. Ese era nuestro bloque de 5, efectivamente, que en general, casi siempre, teníamos una alianza con el kirchnerismo, efectivamente, éramos parte del kirchnerismo, si solo que teníamos un bloque propio, autónomo, así es, así es. Claro, bueno, nada, te pones a ver estas cosas y vas trazando trayectorias y hay cosas que llaman mucho la atención. Déjame hacerte la última pregunta, casi no tenemos tiempo, pero vos recordás en aquel momento cómo fue el debate respecto de decisión soberana de un Congreso versus el estatuto que había sido armado en la privatización para evitar la recuperación del Estado del control mayoritario. Vos te referís a la cuestión jurídica de la reestatización. Sí, eso hubo opositores que plantearon, como siempre, este tema de los jurídicos, de la seguridad jurídica, que nos amenazaban, voy recordando, con que iba a ser golpeado en la justicia, tanto en la justicia nacional como en las cortes internacionales, pero eso no tenía consenso político. Finalmente, con los números que vos decís, el consenso político era muy fuerte, porque insisto, más allá de las cuestiones patrimoniales, de la soberanía nacional, de lo que implica YPF en nuestra historia, Mosconi, había una situación que la privatización había llevado a una situación catastrófica en el tema energético. Sí. Era imperioso, así que creo que había ya un acuerdo, había factores muy importantes para la reestatización. Bien. Ahora nos la quieren robar, porque eso es así, no sé qué palabra utilizar. Nos la quieren afanar desde la decisión de una jueza, no se puede creer. Juan Carlos, un abrazo. Me quedé pensando, comparando situaciones o parafraseando algunas tapas de diario, porque vos te acordás que el gobierno quería privatizar YPF, estaba en la lista de empresas que querían, privatizar. Es. Uno podría decir, el voto en el Congreso que no salió, pero el fallo de una jueza estadounidense que sí, que por lo menos lo pretende. Algo, efectivamente, porque también este es un gobierno neocolonial. Bueno, Juan Carlos, un abrazo grande, gracias. Chao. Juan Carlos Junio.